traje caro, manos limpias para la ocasión. Pero el dinero nunca tuvo explicación. Firmas escondidas, cuentas por ahí. Y cuando llega el juicio dice que no fue así. Lágrimas ensayadas frente a la nación. Memoria selectiva, pura actuación. El pueblo pagando su corrupción. Mientras él levanta la voz sin razón. Mientras el país pena. Traje caro, manos limpias para la ocasión. Pero el dinero nunca tuvo explicación. Firmas escondidas, cuentas por ahí. Y cuando llega el juicio dice que no fue así. Lágrimas ensayadas frente a la nación. Memoria selectiva, pura actuación. El pueblo pagando su corrupción. Mientras él levanta la voz sin razón. Soy inocente, grita fuerte al juez. Aunque la verdad lo mire de frente otra vez. Quiere libertad sin asumir la condena. Soy inocente. Mientras el país pena. Soy inocente, grita fuerte al juez. Aunque la verdad lo mire de frente otra vez. Quiere libertad sin asumir la condena. Soy inocente, dice, mientras el país pena.